estamos en el comienzo de esta edición del martes de Intangible 23 en Todo Radio. Acaba de sonar el tema Muerte a la máquina fantasma, lo nuevo de Go Neko, una banda argentina que entiende su música como una banda sonora de una historia en la que conviven los superhéroes y los mutantes con la crítica al neoliberalismo. Ya esto estaba presente en anteriores discos del grupo, como Los Malos de Verdad. Y esos seres malvados no vienen aquí del espacio exterior, sino más bien de las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Y cuando nos descargamos este single o EP de dos temas, Muerte a la máquina fantasma, encontramos adjunta una copia del nuevo capítulo del cómic en el que se va contando esa historia. Y ahora vamos a descubrir la propuesta de Balcar Warhols y Rosendo Rocha. Tienen un disco titulado Voto de Tinieblas y que publica el sello Petroglyph. Este es uno de sus temas, Conjuro. Balcar Warhols es el seudónimo de Ángel Cervera, un compositor y multiinstrumentista autodidacta de Barcelona. Está colaborando aquí con el músico vetense Rosendo Rocha. Y el resultado es el álbum Voto de Tinieblas, dedicado a una práctica medieval. Eso que se llama voto de tinieblas también era conocido como emparedamiento en vida. Solía ser un castigo para mujeres, pero algunas lo aceptaban voluntariamente para vivir en recogimiento en pequeños cuartos ubicados en conventos, por ejemplo. Allí oraban y recibían comida desde el exterior a través de una ventana o algún sistema similar. El disco, en sus títulos de crédito, recoge una cita de la catedrática de Historia Medieval Milagros Rivera Garretas, describiendo todo esto del voto de tinieblas. Voy a leerla. Es una forma de vida inventada por mujeres para mujeres. Quisieron ser espirituales, pero no religiosas. Quisieron vivir entre mujeres, pero no ser monjas. Quisieron rezar y trabajar, pero no en un monasterio. Quisieron ser fieles a sí mismas, pero sin votos. Quisieron ser cristianas, pero ni en la iglesia constituida, ni tampoco en la herejía. Quisieron experimentar en su corporeidad, pero sin ser canonizadas ni demonizadas. Bueno, todo esto es el concepto detrás de este álbum Voto de Tinieblas de Balcar Warhols y Rosendo Rocha, un lanzamiento del sello Petroglyph, del que hemos escuchado el tema Conjuro. Siempre muy experimental todo lo que publica la gente de Petroglyph. Merece la pena al menos visitar su página web y escuchar algunos temas en streaming, a ver si alguno nos gusta y nos descargamos entonces el disco. Y nosotros seguimos aquí en Intangible 23. Viene ahora la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, hoy con Víctor Leyal y la canción en francés Tú me darás. Tu m'en donneras, chanté par Victor Lejal de la Scala, record Edison. Une ravissante brunette, aux grands yeux, aux regards mutins, qui nous défaisait la coquette, mais à pas le charme et son cousin. Petite chaperonnant des poses, avec des gestes rigolos, elle tendait sa lèvre rose, et disait demandant des échos. Oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras, mon cousin Colla, tu sais, j'en venais, oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras. Oh, si tu m'en donneras, ne fais pas de façon, sois gentil, mignon, donne-moi de ce bon. Deux bourgeois cossus sont à table, la serviette sous le menton. Monsieur très galant, bel aimable, madame à l'œil très folichon. Cessant de faire sa sucrée, avec un petit air théâtre, allongeant sa main potelée, elle dit en désignant un cola. Oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras, du gigot, oui, ça, tu sais, j'adore ça, oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras, ne sois pas bougon pour une fois, Léon, donne-moi de ce qu'est Dans ma maison près la faillette, on ne s'embête pas un seul instant. Y'a pas de dire, c'est vraiment chouette, on rigole tout le temps. Ainsi tenez de ma chambrette, pas plus tard qu'hier j'entendis une mariée fraîche poulette dire aux goulettes à son mari. Oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras, de tout ce que t'auras pas, on partagera. Oh, si tu m'en donneras, oh, si tu m'en donneras. Oh, dis, tu m'en donneras, j'aime ça mon bichon, mon petit garçon, donne-moi de ce bon. Esta ha sido nuestra grabación histórica de hoy. Tú me darás. Me permito traducir el título al castellano para no hacer ningún estropicio con la pronunciación. Interpretada por Víctor Leyal, un artista que vivió entre 1863 y 1916. A principios del siglo pasado gozó de bastante popularidad en Francia como artista de estudio. Y aquí tenemos un ejemplo con una canción registrada en 1904. En ese año, Víctor Leyal empezó a grabar para el sello Edison. Y seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. En el caso de las grabaciones históricas, ha pasado tanto tiempo que pasan al dominio público. Pues ahora vamos a escuchar un par de temas del nuevo álbum del dúo también francés In Grave Memories. El primero es este, About a Dead Pond Bathed by Moonlight. Grave Memories, recuerdos grabados, quieren evocar con su música todo tipo de paisajes oníricos. Este es un proyecto de música ambient formado en 2012 por los artistas franceses Julien Julien, el líder del grupo Fractal, y Philippe Blash, un músico de sesión que también tiene proyectos en solitario. Juntos han creado el álbum From Sparkling Hours in Stillness, del que hemos escuchado el tema también en inglés y también con un título bastante largo, About a Dead Pond Bathed by Moonlight. Y esto lo publica el sello Silent Flow. Dijimos que íbamos a poner dos cortes de este álbum. En el siguiente es protagonista la trompeta de Patrice Cassenef, aparece como invitado y se titula Fragmento. You are me, El dúo francés Ingrave Memories contó para este tema fragmento con la ayuda del trompetista Patrice Cassenef, y esto aparecía en el álbum From Sparkling Hours in Stillness del sello Silent Flow, que hemos estado repasando en estos últimos minutos de programa. Fragmento ya es una pieza que trasciende el ambient para acercarse a la electrónica y el jazz. Y hablando de jazz, vamos a poner ahora un tema muy animado del conjunto checo Limbo. Se titula Karlikovi se Lasky. We'll be right back. El jazz ha evolucionado tanto en estas últimas décadas que a veces olvidamos que en sus inicios era en buena parte una música festiva y alegre. No está de más recuperar esa vertiente de vez en cuando al menos, y eso es lo que hace aquí el conjunto de la República Checa Limbo. Y además sin mirar demasiado al pasado. Hemos escuchado el tema Karlíkovy Selasky, eso significa algo así como Charlie del amor, y aparece en el álbum homónimo de Limbo, un lanzamiento que salió en una primera edición en CDR en el año 2005 y que ahora reedita el sello virtual Signals from Arkham. Parece ser que esa primera tirada no tuvo demasiada repercusión y ahora llega una nueva oportunidad para escuchar esta música. El líder de Limbo es Pavel Rubi, ha mantenido la formación desde entonces y en este primer trabajo de Limbo se hacía acompañar de František Kusera a la trompeta, Taras Boloskuk al contrabajo y Milos Borasek a la batería y la percusión. El disco se grabó los días 13 y 14 de mayo de 2005 y la reedición virtual con el sello Signals from Arkham incluye además un corte extra de esa misma sesión que dio lugar a la mayor parte del material del disco. Siguiendo con este recorrido por música bajo licencia Creative Commons de diferentes partes del mundo, hemos pasado por Argentina, Francia, la República Checa y ahora nos detenemos en Osetia del Norte para escuchar la pieza orquestal Chernoyaskaya Conga de Bulat Gastanov. Thank you. En alguna edición anterior del programa habíamos presentado esta iniciativa Pequeños Planetas del artista Vincent Moon, quien viaja por todo el mundo haciendo grabaciones y vídeos de música folclórica. En este caso se trataba del álbum Música Orquestal de Osetia del Norte y del tema Chernoyaskaya Conga de Bulat Gasdanov. Lo único que podemos echar en falta en estas estupendas grabaciones es un poquito de información adicional, datos sobre dónde se hicieron, los músicos que participan, etcétera. Pero al menos en este caso sabemos que esta es una grabación de septiembre de 2012 en Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte. Y toda la música de Pequeños Planetas se puede escuchar en internet, buena parte de ella bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita. Ahora presentamos al grupo de Honduras Meaning of Life, Sentido de la Vida. Y este es su tema Heartless, Sin Corazón, bastante largo, pero creo que muy interesante. Thank you. Meaning of Life toman del black metal el uso de las voces torturadas, pero su música está más cercana al slowcore, al menos como podemos comprobar en este tema, Heartless, Sin Corazón, de su álbum A Crying into Desolation. Ese título lo dice todo. Un llanto hacia la desolación. Como solían cantar los Minutemen, esto no es un picnic. Y aún así vale mucho la pena este trabajo de tres músicos de Honduras, estos Meaning of Life, significado de la vida. Y el disco lo puedes descargar desde la página del sello Deep Lake. Ayer mismo escuchábamos a la banda Burning House, que también trabaja con la gente de Deep Lake. Desde luego que tienen algunos artistas que merece la pena escuchar en su catálogo. Entonces ya ha llegado el momento más extraño y estrambótico de toda la semana en Intangible 23. Sabes muy bien a lo que me refiero, nuestra segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. Aquí viene ya el Dr. Phibbs con la sintonía del momento bizarro, esa peculiar reinterpretación suya de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en esta sección tenemos a un grupo verdaderamente bizarro, Bla Bla Bla. Y este tema que nos va a dejar noqueados se titula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto sí que es música punk, lo demás son tonterías. De hecho, Bla Bla Bla empezaron su trayectoria a finales de los años 70, apostando por la música improvisada y los instrumentos electrónicos. Se supone que nunca repetían la misma canción, ni en el estudio ni en directo. Y tenemos una buena muestra de su alocada música en el recopilatorio de su 30 aniversario, disponible en el archivo de la música libre. De ahí podían salir unos cuantos momentos bizarros. El de hoy ha sido el titulado 1, 2, 3, 4. Y en estos últimos minutos de programa vamos a escuchar al músico Ankel Neptune con sus canciones alegres e ingenuas. Esta es Dream on Dreamer, Sueña Soñador. People always tell me I'm a dreamer. I wish for won't come true. Sometimes I give in and feel I'm shot down to the ground. Then sometimes I ride so fast I break the speed of sound. So the next time people taunt and tease you, laugh along and show them. Dream on, dreamer, you Sometimes I'm on a cloud, I'm king of a blue sky. So the next time you don't think you'll make it, know the world was not built in a day. Dream on, dreamer, you daydream away. Your dreams will all come true one day. I once heard this story about a I break the speed of sound. So the next time people taunt and tease you, laugh along and show them they won't win. Dream on, dreamer, you daydream away. The world will soon be yours. All the world be yours. The world will soon be yours one day. Hay que seguir soñando aunque la gente se ría. Ese es el mensaje de esta canción Dream on Dreamer de Uncle Neptune. Como ya te habíamos contado anteriormente, los discos de Uncle Neptune están reapareciendo en internet. Este era su trabajo homónimo y se puede encontrar en el archivo de la música libre. Y luego el músico detrás de ese seudónimo, Jamie Ward, tiene nuevos discos publicados en su página de Bandcamp, también encuadrados dentro del pop, pero un poquito menos cursis a lo mejor. Y no hay que entender tampoco lo de cursi en sentido peyorativo, porque la música de Uncle Neptune tiene mucho encanto. Y para ir terminando, hoy aquí en Intangible 23, volvemos con Juan Manuel y su disco Latitud Altitud 1. Este es el tema Repercusiones del Desierto. Este es el segundo tema ya que suena en el programa del disco Latitud, Altitud 1, del artista chileno Juan Manuel. Se titulaba Repercusiones del Desierto. Y hay otras 9 piezas que completan el álbum y que se pueden escuchar en su página de Bandcamp. Con la música de Juan Manuel nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles dedicaremos el programa al sello argentino Soy Mutante, que cumple 6 años de actividad. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.